Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. President Bush has announced the withdrawal of some 8,000 troops from Iraq. El presidente Bush anunció la retirada de aproximadamente 8,000 soldados de Irak para principios del año que viene. Al mismo tiempo, Bush dijo que Estados Unidos enviará unos 5,000 soldados más a Afganistán. El presidente Bush dijo: En noviembre, un batallón de infantes de marina que estaba programado que se desplegara en Irak, se desplegará en Afganistán. Luego, en enero se enviará una brigada de combate del ejército. La misión de estas fuerzas será trabajar con las fuerzas afganas para brindarle seguridad al pueblo afgano, proteger la infraestructura y las instituciones democráticas de Afganistán y ayudar a asegurar el acceso a servicios como la educación y la salud. La noticia sobre el aumento de la ocupación de Afganistán fue revelada en medio de protestas públicas por una serie de bombardeos estadounidenses que causaron la muerte de civiles inocentes. Ramazan Bayardost, miembro del Parlamento afgano, dijo que enviar más soldados estadounidenses no es la solución. Ramazan Bayardost dijo: Hace 3 años teníamos 10,000 soldados estadounidenses en Afganistán, pero la situación en materia de seguridad, comparada con la de hoy, era mucho mejor. En 2003 agregaron otros 20,000 soldados, pero hemos visto cada vez más inseguridad y la situación está empeorando. En mi opinión, el aumento del número de los soldados no es la solución. En el ataque letal más reciente, al menos 2 civiles afganos murieron y otros 10 resultaron heridos el martes, cuando un avión de combate de la OTAN no logró dar en el blanco en la provincia de Khost. Este fue el 4º ataque aéreo estadounidense en el que hubo muertes en tan solo 2 semanas. El peor desde que empezó la ocupación estadounidense fue el primero, en el que murieron aproximadamente 90 civiles afganos en Herat, entre los que se encontraban 60 niños. El martes, los habitantes de Herat publicaron imágenes de poca definición capturadas con un teléfono celular en las que se mostraban los cuerpos sin vida de las víctimas en la mezquita de la localidad. El Pentágono dice que está investigando el ataque luego de contradecir inicialmente el número de muertos. El huracán Ike sigue camino hacia la costa del Golfo luego de haber arrasado con el Caribe. Cuba calcula que los daños ocasionados por el huracán Ike son de aproximadamente 4,000 millones de dólares. Según se informó, unos 140,000 edificios sufrieron daños durante los 2 días que el huracán golpeó la isla. 4 personas perdieron la vida. Estas fueron las primeras muertes que se produjeron en Cuba a causa de una tormenta en varios años. Mientras tanto, Haití continúa sufriendo el impacto de lo que se ha convertido en una crisis humanitaria. 700 haitianos murieron y aproximadamente 1,000,000 se quedaron sin hogar. Los grupos de rescate no pueden acceder a muchas aldeas de la región sureña, ni tampoco a Gonaives, la tercera mayor ciudad de Haití, que quedó incomunicada luego de que se derrumbó un puente. En Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones revocó la condena de un ex miembro del Ku Klux Klan sentenciado a cadena perpetua por su participación en el asesinato de 2 adolescentes negros en 1964. James Forsyth fue condenado el año pasado luego de que el caso se reabriera después de más de 4 décadas. Forsyth había sido arrestado poco después de los asesinatos, pero los cargos fueron desechados luego de que el FBI entregara el caso a las autoridades locales. El martes, un panel de 3 jueces dictaminó que Forsyth nunca debería haber sido enjuiciado porque una ley de prescripción de 5 años de los cargos vinculados a los secuestros había caducado. Se había creído que Forsyth estaba muerto, pero fue descubierto por el hermano de una de las víctimas. Durante el juicio, el primo de Seal, Jars Marcus Edwards, declaró que Seal y él habían secuestrado y atacado a estos adolescentes. Edwards dijo que Seal y otro miembro del clan luego los llevaron al otro lado de la frontera de Luisiana. Les colocaron cinta aisladora en la boca y los arrojaron al río Mississippi con vida. Las víctimas, Henry Hezekiah Dee y Charles Eddie Moore, tenían 19 años de edad. Sus cuerpos fueron hallados aproximadamente 2 meses después, cuando las autoridades estaban llevando a cabo una búsqueda exhaustiva de los trabajadores de derechos civiles asesinados, Andrew Goodman, James Janey y Michael Werner. En Virginia, la policía abrió una investigación tras haberse descubierto una soga en la oficina del presidente afroamericano del cuerpo estudiantil en Abilene Christian University de Fredericksburg. Daniel Paul Watkin, el estudiante, encontró la soga en la silla de su oficina la semana pasada. On Capitol Hill, Congressmember Jim McDermott of Washington has become the En el Congreso de Estados Unidos, el congresista Jim McDermott de Washington se convirtió en el último legislador en firmar a favor de un juicio político contra Bush. McDermott anunció su apoyo el martes desde la Cámara de Representantes, dijo el diputado Jim McDermott. But the American people ultimately learned the truth. Fui atacado por decir que el presidente nos embarcaría en una guerra, pero finalmente el pueblo estadounidense se enteró de la verdad. Parece que las acusaciones no tienen fin y tenemos la responsabilidad de investigar su veracidad. Por eso es que firmo una resolución para considerar la posibilidad del juicio político al presidente. Si no se rinden cuentas, una democracia no puede subsistir. Congressman McDermott is the 10th House member to... McDermott es el décimo miembro de la Cámara de Representantes en apoyar la medida, cuyo coautor es el congresista Dennis Kucinich de Ohio. In campaign news, the comedian and radio host... En materia de novedades de campaña, el comediante y presentador de radio, Al Franken, ganó las primarias demócratas para postularse como senador por Minnesota. Franken asumirá en lugar del senador republicano en ejercicio, Norm Coleman. The French Colombian politician and former hostage. La política franco-colombiana y ex rehén Ingrid Betancourt visitó Nueva York el martes para comparecer en las Naciones Unidas. Betancourt estuvo entre los 15 rehenes liberados en julio, luego de haber sido retenidos desde 2003 por el grupo rebelde colombiano FARC. El lunes, Betancourt dijo que su experiencia reforzaba la importancia del diálogo entre grupos enfrentados. Dijo Ingrid Betancourt: I think that by Creo que abrir el diálogo, hablar con personas que deben albergar sentimientos humanos en su corazón, es la posibilidad de salvar vidas, y creo que la vida es tan importante que no podemos decir que no vamos a dialogar para salvar una vida simplemente porque esta persona es de otra religión o tiene otras ideas políticas. Betancourt habló en un simposio de las Naciones Unidas sobre víctimas del terrorismo. En Florida, un tribunal de circuito dictaminó que la medida que prohíbe adoptar a los homosexuales y que rige desde hace 30 años es inconstitucional. La sentencia se pronunció en el caso de un padre homosexual que está tratando de adoptar a un adolescente a quien ha criado desde 2001. Florida y Mississippi son los únicos estados del país que prohíben la adopción por homosexuales. Grupos en defensa de los derechos civiles y jurídicos dicen que planean presentar múltiples demandas por las ofensivas contra manifestantes realizadas en la Convención Demócrata en Denver y en la Convención Republicana en St. Paul. La Asociación Nacional de Abogados de Minnesota demandará a funcionarios policiales y municipales por las tácticas utilizadas contra los manifestantes en St. Paul. Más de 800 personas fueron arrestadas durante la Convención Nacional Republicana. En Denver, el grupo Recreate 68 dice que planea presentar demandas similares. Más de 150 personas fueron arrestadas durante la Convención Demócrata. La Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos planea representar a Alice Forrest, integrante de Cold Pink, cuyo arresto fue ampliamente difundido en YouTube. Durante una protesta, un oficial de policía la empujó con un bastón y la tiró al piso. Momentos después, Forrest fue detenida y arrestada por oficiales de policía mientras trataba de explicar a los periodistas lo que acababa de pasar. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.